Episodio 31, acá estamos en el podcast del Community Manager, episodio de la mañana, ¿sí? ¿Sabes? Ayer te dije que íbamos a hacer dos episodios, ¿sí? Uno por la mañana y otro por la tarde, por lo menos por hoy. Hoy vamos a hablar de los agentes de prensa y de las redes sociales funcionando como agentes de prensa. ¿Para quién? Para nosotros, ¿sí? Para nosotros que estamos formando nuestra comunidad y gestionándola justamente con redes sociales. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, su anfitrión, Sebastián Correa Palacios. Hola, communities hermosos de mi corazón. Bienvenidos al episodio 31, sí, 31 del podcast del Community Manager. Acá estamos para compartir toda la información que tiene que ver con redes sociales. En esta semana, sabes que estamos hablando de audiencias, de casualidad. Sí, de casualidad. No van a ser todas las semanas así hablando de un mismo tema. Sí, vamos a hablar todo el tiempo de Facebook, sí. A pesar de que ayer, bueno, estuvimos hablando... Presenté mi nueva cuenta de Twitter, ¿sí? Que es emprendedor de 35, @emprendedor de 35, pero bueno, porque quise hacer una analogía, porque es una situación la de encontrarte con abrir una cuenta y no tener ningún seguidor y saber, o por lo menos decidir si escribir, empezar a escribir un par de tweets o empezar a buscar seguidores. Es una situación que te puedes encontrar cuando abrís la cuenta de cualquier red social, ¿sí? Es igual. Cuando abrís una cuenta de Facebook, cuando abrís una cuenta de Instagram, cuando abrís el perfil en otra red social, es lo mismo. No tenés seguidores y no tenés publicaciones. ¿Qué haces primero? Bueno, de eso estuve hablando ayer en el episodio 30. Si querés andar, escúchalo. Hoy vamos a hablar acerca de los agentes de prensa. ¿Qué son los agentes de prensa? Son esas personas que en su momento le daban difusión, por ejemplo, a una banda de rock, ¿sí? ¿Sabes que siempre estoy haciendo la analogía con la banda de rock? Te pido, o me parece lo mejor, que seas una banda de rock, que manejes tu negocio en internet como si fueras una banda de rock. ¿Por qué? Porque las bandas de rock tienen comunidades de fans. Las bandas de rock o de cualquier tipo de música, sí, pero bueno, justo dije rock porque yo escucho rock y no sé. Es una de los géneros que me gustan y bueno, quedó banda de rock, ¿sí? Porque al fin y al cabo, no sé, una banda de otro tipo de pop, ¿querés decirle de pop? Bueno, es lo mismo, ¿sí? La banda, para decirlo de alguna manera generalista, lo que tiene es una comunidad de fans. Y esa comunidad de fans es la que lo apoya, lo sigue y después compra sus camisetas, compra sus discos, escucha sus canciones y compra las entradas para sus conciertos. Entonces, de alguna manera, fíjate que esa banda... tiene sus fans y ahí tiene potenciales clientes eternamente, ¿sí? Porque los fans son realmente incondicionales, igualmente, por más que no sean incondicionales, muchas veces también ocurre que son los mismos fans los que compartiendo estados, los que invitando a amigos a que se sumen a sus gustos musicales, terminan incorporando más fans para la banda. Bueno, nosotros como negocio digital tenemos que lograr lo mismo a través de las redes sociales. Imagínate el poder que tenés vos en tu mano como community manager, que podés llegar a beneficiar a tu empresa, ya sea tuya o que seas contratado por alguien, para que esa empresa no necesite difusión nunca más. Para que esa empresa no necesite de la gente de prensa que necesitaba antes la banda de rock. Que no necesite tener difusión, que no necesite hacer publicidad. Vamos por partes. Al principio va a costar. Al principio tener una comunidad y llenar la comunidad y lograr seguidores, lograr fans o lograr lo que sea de manera orgánica, ir de a poco filtrando cada uno de esos fans intrusos de los que hablábamos ayer, antes de ayer y demás, va a costar. Va a ser un proceso lento, va a costar trabajo, sangre, sudor y lágrimas. No sé si tanto, pero bueno, por lo menos tiempo, ¿sí? Va a costar tiempo. También podemos hacerlo mediante anuncios, también podemos hacer publicidad para lograr tener una comunidad un poco más rápido ofreciendo nuestro producto de valor. Sí, el mismo producto de valor, la misma propuesta de valor, la creación nuestra, artística en lo posible. Igualmente va a depender del rubro al que nos dediquemos, ¿no? Pero bueno, la creación, nuestro producto, ofrecerlo, acordate que tiene que ser gratuito, acordate que de eso hablábamos el miércoles, ¿sí? Ofreciendo esto a través de publicidad, también lo podemos hacer, podemos llegar a hacer crecer nuestra comunidad un poco más rápido, ¿sí? Acordate que tenemos que segmentar muy bien, acordate que tenemos que mostrarle el anuncio a la gente adecuada, si no, se nos va a llenar la comunidad de fans intrusos, de esos fans basura que no... comentan, no hacen nada, fans basura por decirle de alguna manera, sí, porque no deben ser buenas personas, calculo, pero a nosotros no nos sirven. Entonces, bueno, hay que intentar evitar que lleguen a la comunidad, que ingresen a la comunidad. Y cuando ingresaron, bueno, hay que intentar detectarlos y también borrarlos, eliminarlos, porque al fin y al cabo nos terminan perjudicando, terminan siendo contraproducentes. No comentan, no hacen absolutamente nada, nunca nos van a comprar nada y además nos bajan esa nota final, entre comillas, que tenemos como comunidad, ¿sí? Ya en un momento quizás hablemos de eso en otro episodio. Entonces, ¿qué hacemos? Llenamos nuestra comunidad, ya sea de manera orgánica, formamos nuestra comunidad, llenamos, es algo... No tiene sentido decir llenamos porque no tiene un límite, ¿entendés? La comunidad no es como un balde que, bueno, lo podemos llenar hasta un determinado límite y más de ahí no. No, la comunidad puede ser infinita, podemos tener la cantidad de fans que querramos. Ojalá, te deseo eso y mucho más para tu comunidad, para tu negocio, porque eso obviamente se va a traducir en más ventas y más interacción con la gente. Y bueno, interacción siempre y cuando la comunidad sea sana. ¿Sí? Si la comunidad es sana, lo más probable, y ahí me meto de lleno en el tema de hoy, lo más probable es que no necesites nunca más difusión, más que la que hiciste al principio. Si hiciste publicidad al principio para juntar una cantidad aceptable de fans, porque querías tener seguidores, porque no querías esperar, porque necesitabas tener tu comunidad ya armada, tener tu audiencia, tener tu público ahí del otro lado, en un principio, lo más probable es que si lo hiciste bien y los fans son realmente fans interesados en tu propuesta de valor, interesados en escuchar tu mensaje, lo más probable es que después no tengas que hacer publicidad nunca más. Es que después no necesites difusión. Yo te voy a explicar, los agentes de prensa que deben existir todavía son esas personas o esas empresas o lo que fuera que sean o que fueron que estaban encargadas de trabajar con las bandas, ¿sí? Con las bandas de rock o quizás, no sé, con algún actor o con alguna celebrity antes de que existiera internet. ¿Por qué? Porque los agentes de prensa, no, ahora estoy pensando, sí, existen todavía. Existen todavía porque hay mucha gente que, como un gestor, hay mucha gente que puede hacerlo, pueden hacerlo ellos, pero prefieren pagarle a otros. Perfecto. Como un community manager, justamente también. Pero bueno, es como que hay una necesidad de conocimiento, ¿sí? Para ser community manager. Hay una necesidad, una especie de don social que tenés que tener de alguna manera. ¿Sí? Ya hablamos de esto en los primeros capítulos y quizás podamos tocarlo también en otro episodio en el futuro. ¿Sí? Yo creo que el don social, la cualidad social que tenés que tener para ser community manager es mucho más importante que quizás saber utilizar las redes sociales, que quizás pasarse todo el día en Facebook, ¿sí? Entonces saber para qué sirve cada uno de los botoncitos. Sí, es importante saber para qué sirve cada uno de los botoncitos, pero es más importante ser social, ser agradable, ser cálido. De esa manera vas a ser un buen community manager, porque la gente lo va a notar. ¿Sí? Los contenidos, bueno, le puedes preguntar a alguien qué publicar. Obviamente también es importante saber qué publicar, pero bueno, hay cosas que no se negocian. Si vos no sabés publicar, no sabés qué publicar, no sabés los días en los que lo tenés que hacer, los horarios, bueno, eso se puede aprender. Pero aprender a ser cálido, aprender a ser social, aprender a ser agradable, cuesta más, por lo menos. Pero bueno. No me quiero meter en ese tema, vamos a estar hablando quizás de eso en otro episodio. Hoy estamos hablando de los agentes de prensa. Te decía, personas que se encargan de difundirte, de hacer llegar de alguna manera tu mensaje, tu creación, tus canciones nuevas, tu disco nuevo a los fans. ¿Sí? Son esas personas que, de alguna manera, cuando vos, esas personas o esas empresas, ya lo dije, porque muchas veces las mismas discográficas actuaban como prensa de la banda, ¿sí? O por lo menos se encargaban de las cosas básicas, ¿sí? Cada banda tiene su agente de prensa, que es al fin y al cabo el que le encontraba la manera de difundir la nueva creación de la banda. Pero eso también cuando son bandas grandes, cuando eran bandas con un poco más de presupuesto, ya con una comunidad de fans más o menos establecida. Bueno, depende, ¿sí? Depende. Cada banda trabaja de manera diferente. Hay algunas que tienen su propia agente de prensa independiente, hay otras que tienen que trabajar con la misma discográfica y la misma discográfica organizarles la difusión. ¿Para qué la difusión? Para que el disco nuevo, para que las canciones nuevas les lleguen a la comunidad de fans. ¿Sí? Acordate que cuando no había internet, no había otro canal de comunicación más que, no sé, la radio y la televisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Había que estar en radio y en televisión para que la gente se enterara de las canciones nuevas que hacía la banda. Hoy, gracias a Dios, no necesitamos estar en radio o en televisión para que nuestra comunidad de fans se entere de lo que estamos haciendo. Si no, no estaríamos planteando esto. Si no, no existiría este podcast. No existirían los podcasts si no existiera internet y obviamente no habría redes sociales y obviamente no existirían los community managers. Pero de alguna manera internet, ya lo dije el lunes, capítulo del lunes hablábamos del concepto de audiencia y demás, democratiza todo esto y hace que todos podamos tener nuestra comunidad de fans igual que una banda de rock. Entonces, ¿qué pasa? La banda de rock necesitaba difusión. No había internet. ¿Cómo nos comunicamos con los fans? Hay que hacer conferencias de prensa, hay que hacer rotación del material en la radio, o sea, hay que llevarle el corte de difusión en la radio y la radio lo tiene que poner para que le llegue a la gente. Sí, acordate, solamente radio y televisión y obviamente eventos presenciales, no sé, entrevistas, eventos sociales, en algún lado tenía que estar la banda, incursiones en TV, entrevistas en la televisión. Había que ir a los programas más escuchados. Las bandas tocaban en los programas antes. Alguna que otra vez hoy siguen tocando, ¿sí? Pero hoy existe otra herramienta mucho más importante que se llama internet. Que no es una herramienta en sí misma, sino es como una... Bueno, es obvio lo que es, vos lo sabés. Pero bueno, contiene muchísimas herramientas geniales, fantásticas para poder llegar a la comunidad de fans. Y una de esas herramientas es la red social. Hoy en día, una red social puede actuar de canal de marketing, no solamente para todo lo que venimos hablando, para gestionar, para agrupar la comunidad, sino también para hacer la difusión, sino también para acercar las nuevas creaciones. Hoy en día, una banda de rock, hoy en día, un músico que quiere sacar un disco nuevo y se lo quiere hacer escuchar a los fans, no necesita de la radio, no necesita de la televisión, no necesita de una persona que se encargue de la difusión, no necesita publicidad, no necesita nadie que le gestione ninguna entrevista, no necesita absolutamente nada. Solamente tener una comunidad gestionada mediante una red social o mediante cualquier otra herramienta para gestionar esa comunidad. Pero solamente un músico que tiene a la gente que lo sigue y tiene, por ejemplo, la gente agrupada en su fanpage de Facebook, un músico saca un disco nuevo, saca un tema nuevo, un corte de difusión, lo pone en su página de Facebook y ya está. Todo el mundo lo escucha. Todo el mundo no, los fans. En principio, los fans, que son los que van a estar ávidos de escuchar alguna creación nueva. Son los que van a estar ahí prestándole atención todos los días a ver si hay novedades. Los fans lo escuchan. Y obviamente que tienen una opción también fantástica que se llama share, que se llama compartir. Los fans lo van a compartir y eso se va a viralizar, dependiendo obviamente de la importancia de la fama que pueda llegar a tener la banda, ¿no? Pero bueno, hace una analogía de todo esto que te estoy diciendo, hace una analogía con tu producto, hace una analogía con tu empresa. Vos tenés una comunidad de fans, quizás pagaste publicidad para poder lograr por lo menos la base de esa comunidad de fans, tus primeros fans, y que bueno, que la bola de nieve empezara a rodar, y después no vas a tener que pagar nunca más. Nunca más. Si querés pagar, bueno, lo vas a hacer porque querés, pero en realidad te vas a poder mantener con esos fans. Cualquier producto nuevo que vos saques y quieras vender, van a estar los fans ahí para comprarlo, van a estar los fans ahí para difundirlo, van a estar los fans ahí para compartir esas actualizaciones. Además, los fans van a ser los que, de alguna manera, van a traer otros fans. Van a vender tu producto, ¿sí? Porque así se manejan los fans. Algún día vamos a hablar de esto, de convertir los extraños en amigos, los amigos en clientes y después los clientes en vendedores. Un cliente satisfecho es tu mejor vendedor. Y de esto las redes sociales saben mucho. Las redes sociales tienen muchas características, muchas herramientas sociales, justamente. Entonces, ¿qué podemos hacer con una red social? Le estamos dando la posibilidad a nuestros clientes satisfechos que puedan hablar bien de nuestro producto, ¿sí? Una red social es diálogo interconectado continuamente. Pasa que es diálogo, bueno, virtual, digital, de alguna manera. Pero imagínate un montón de personas conversando en un lugar gigante al mismo tiempo. Eso es una red social. ¿Te parece que en ningún momento un cliente satisfecho tuyo le va a estar comentando a un amigo de las virtudes que tiene tu producto? Sí, seguramente lo va a estar haciendo. Entonces, al mismo nivel que un negocio multinivel, quizás, ese fan te va a traer otro fan. Por más que no tenga comisiones, por más que no tenga, que no sea afiliado, que no sea nada, te va a traer otro fan. Y si ese fan, después vos lográs venderle algo, y ese fan también es un cliente satisfecho, después te va a traer otro. O sea, cada uno de los fans que vos tengas va a traer tres, y después cada uno de esos tres va a traer otros tres. Y así se va a ir ramificando. Como digo, tres puede ser uno o 20, no lo sé. ¿Entendés que no vas a necesitar nunca más difusión? Obviamente, esto es una utopía, no una utopía. O sea, este es el ideal de las cosas. Puede llegar a ocurrir así, como puede que no. Todo va a depender, como te decía en un principio, de la popularidad de la banda, o al fin y al cabo de la popularidad de tu negocio, de tu marca, ¿sí? Porque no es lo mismo que seas Apple, que seas, la casa de pesca de Juan López. La casa de artículos de pesca de Juan López, obviamente. Vas a tener, Apple tiene millones y millones y millones de seguidores en todo el mundo, y la casa de pesca de Juan López tiene quizás 600 fans distribuidos a nivel local, en la ciudad. Pero bueno, obviamente estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Quizás a Juan López le sirve que por lo menos, el 1% de esa comunidad, 6 personas vayan al local por día y compren algo, pero sería muchísimo. Entonces cada cosa, cada artículo nuevo que tenga la casa de Juan López, que tenga la casa de pesca de Juan López, cualquier caña importada que haya llegado, cualquier equipo de pesca nuevo, no lo sé, no conozco de pesca, que pueda llegar a acercarle a los fans a través de las redes sociales, es quizás una venta que luego va a concretar la casa de pesca de Juan López. Y digo quizás, porque como decía recién, el ideal de las cosas es lo que yo te estoy contando. Quizás después no ocurra así. Pero bueno, hay que trabajar para que ocurra así. No es mágico, ¿sí? No te estoy vendiendo una solución mágica. Te estoy diciendo para qué sirven las redes sociales, cómo se tendrían que utilizar y cuál es el ideal de las cosas cuando uno trabaja y hace las cosas bien y utiliza las herramientas de la mejor manera. O por lo menos para lo que fueron creadas, ¿sí? En realidad, bueno, si hablamos de Facebook, por ejemplo, de la fanpage de Facebook, no sabemos bien para qué fueron creadas, porque ya han mutado tanto y han incluido tantas opciones y han sacado tantas otras que, bueno, no sabemos bien. Pero bueno, en principio, la idea es tener una comunidad de fans. No por nada, cada me gusta termina llamándose fan. Comunidad. Es de lo que venimos hablando durante toda esta semana. Las bandas, cuando no existía internet, necesitaban gente que les gestionara la publicidad. Tenían los fans, pero no tenían cómo llegar a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo una banda que hacía una canción nueva, que grababa un disco nuevo, le iba a comunicar eso a los fans? Iba a agarrar un megáfono, salía a la calle y decirle, che, tengo un disco nuevo. No. No, había que recurrir a la radio. Escúchame, por favor, difundime esta canción. Porque la gente se tenía que enterar. Hoy en día la gente se entera por internet, la gente se entera por redes sociales. La gente está en tu comunidad prestándole atención a lo que vos hacés. Entonces vos subís una canción nueva y la gente se entera automáticamente. Sí, seguimos haciendo uso de las radios, se siguen haciendo conferencias de prensa, las bandas siguen yendo a los programas de tele, siguen teniendo quizás agentes de prensa que le gestionen determinadas cosas, pero va cambiando. La cosa va cambiando. Quizás en algún momento alguna banda prescinda totalmente de una televisión o de una radio. La radio va a seguir difundiendo su música, pero ya no por pedido de la prensa de la banda. Porque ya utiliza internet, ya utiliza las redes sociales, tiene acceso directo a su comunidad, no necesita de intermediarios. Y esto es un arma fantástica para nosotros. Nosotros tenemos que ser una banda de rock. Tenemos que utilizar las redes sociales como canal para llegar a nuestra audiencia. ¿Para qué? Para darles nuestro producto. Cada vez que sacamos una canción nueva, se la damos. Obviamente no hacemos canciones. Llévalo al rubro de tu empresa, de tu marca, de tu negocio. Ya lo hablamos el miércoles. Cada producto tuyo no necesariamente tiene que ser para vender. Tu producto, tu creación, tiene que ser para que la gente se haga tu fan, para que la gente comience a seguirte. Le tenés que dar algo que a la gente le interese. Después de que le das algo que a la gente le interese, después le vendés otra cosa. Vos haces una canción, haces un montón de canciones que a la gente le gusta y después le vendés entradas para tu concierto. La gente quiere ir a ver esas canciones en vivo. ¿Sí? Entonces vos acercale, no sé, un tutorial de algo. Siempre se repiten las mismas cosas, ¿no? Que se pueden hacer como marketing de contenido. Escribir en el blog, grabar videos, hacer un podcast. Bueno, pero hay muchísimas más. Todo depende de cada uno de los rubros. Pero las canciones tienen que estar. La gente tiene que acercarse por tus canciones, que son gratis. Y después, son gratis porque hoy en día están en Spotify. Ya no, los artistas ya no ganan tanto dinero con... Te diría que no ganan casi nada con la venta de los discos. De Napster para acá no ganan dinero con la venta de los discos. La piratería ha alcanzado niveles insospechados. Entonces, las bandas ganan con los conciertos. En principio, ¿no? Después con un montón de cosas más. Entonces, las canciones son gratis. Pensá en eso. Sí, quizás ganan por derechos de autor, pero bueno, no importa. Vos tenés que tener tu propuesta de valor gratis. La gente se acerca a vos y después, bueno, la gente va a pagar por ver tu concierto, por verte en el concierto, por comprar tu camiseta o por lo que fuera. Obviamente va a depender de tu producto, de tu negocio, cuál va a ser el producto que después le vas a vender. Puede ser contenido freemium, puede ser una consultoría, puede ser servicios, pueden ser, no sé, un montón de cosas. Pero bueno, una vez que vos tenés tu comunidad, ya tenés la manera de dirigirte a ellos directamente, ya no necesitás hacer más publicidad, ya no necesitas difundirte nunca más. Al principio sí te va a costar generar tu comunidad. Al principio vas a tener que ir por los blogs comentando, vas a tener que hacer un podcast, vas a tener que ir de a poquito o pagar publicidad o lo que sea. Una vez que tengas la comunidad, ya está. No sé cuál es el mínimo, porque pueden ser los millones de Apple o pueden ser los 600 de la casa de pesca de López. Pero tenés que tener una comunidad mínima. Por eso te digo, el mínimo va a depender, va a ser diferente para cada uno de los rubros, para cada uno de los negocios, para cada una de las personas. Pero una vez que tengas esa comunidad mínima, ya todo va a pasar por ahí. Ya esa comunidad va a ser la que te va a comprar siempre, la que te va a comentar siempre, la que se va a descargar tus contenidos siempre, la que después te va a convertir un porcentaje de esa comunidad, los que después van a invitar a sus amigos y le van a decir, che, mirá qué buenos productos que vende la casa de López, porque los que pescan tienen amigos que pescan, obvio. ¿Se entiende? No necesitamos agentes de prensa. Tenemos la comunidad ahí. No necesitamos gastar publicidad. Esto, como te digo, es el ideal de las cosas. Después, como hay personas que lo logran, hay personas que no. Después también hay personas que siguen haciendo publicidad. Hay personas que no. Hay personas que deciden después seguir invirtiendo en publicidad porque quieren más difusión, porque quieren más clientes. Eso es a gusto y piacere de cada uno. Yo te estoy dando el ideal de las cosas. Hay bandas de rock gigantes, como pueden ser AC/DC, como pueden ser Guns N' Roses, como pueden ser Aerosmith, que siguen haciendo publicidad cuando en realidad no la necesitan, cuando en realidad solamente con redes sociales y mediante internet avisando que van a tocar en tal lado, ya van a llenar un estadio. Claro, quieren llenar dos o tres, perfecto, claro. Van a necesitar difusión. O quieren cobrar la entrada muy cara y bueno, hay que presionar, hay que hacer publicidad para que la gente vaya y no importa y pague igual. O por lo menos asegurarse, ¿no? Que el calle va a estar cubierto. Pero bueno, ¿se entiende? El ideal es uno. Ya las bandas chicas ya pueden comportarse de la misma manera que las bandas grandes porque tienen un arma gigante, que es internet, que son las redes sociales. O por lo menos le pueden hacer una competencia digna. Antes no se podía, porque antes la banda grande tenía el dinero, el presupuesto, la gente y las conexiones, los contactos con las discográficas, con la prensa, con esto, con lo otro. Hoy en día ya se ha democratizado bastante todo. Ya hoy en día las bandas chicas, mismo los negocios, ¿ok? Estamos hablando de negocios y de marcas. Vos tenés las mismas posibilidades quizás que tiene Apple. Obviamente Apple va a tener, no sé, muchísimos más millones como los tiene Guns N' Roses, como los tiene AC/DC, como para poder además seguir con la prensa en radio, en televisión, publicidad y demás. Bueno, contra eso no vas a poder luchar, pero bueno, vas a poder alcanzar tu objetivo. Antes las bandas se quedaban sin nada, tenían que seguir tocando en los bares de la ciudad porque no podían, no tenían cómo acceder a la gente. Hoy en día sí se puede. Y eso es lo que hay que aprovechar para nuestro negocio. ¿Ok? queda claro, yo creo que este, bueno, esto es eterno. Si queremos seguir hablando de esto, podemos seguir hablando siempre. Pero bueno, esta semana, los temas de la semana de audiencia terminan acá, por lo menos por ahora, ¿sí? Es un pantallazo general. Es lo del principio nada más. Mañana seguramente voy a estar dando los temas de la semana que viene, que no necesariamente van a tener que tener un hilo conductor, ¿sí? Vamos a ir hablando de cosas que vayan interesando, ¿sí? Cualquier feedback que tengas, cualquier cosa que me quieras preguntar o me quieras, no sé, dar una idea para los nuevos podcasts, ¿sí? correapalacios.com. Ahí me contactás. Ahí también tenés el curso sin fin del Community Manager, te podés suscribir, me podés contratar si querés que te ayude con tu estrategia de redes sociales. Hay que hacerlo. Las redes sociales están ahí y la herramienta está ahí. Internet está ahí. Y tenemos que sentirnos, pero contentísimos de estar viviendo hoy en el año 2017 y no en los 80 cuando todo era quizás un poco más difícil. Hoy en día, si no llegás es porque no querés. Un abrazo grande a todos y bueno, nada, nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.